Muy felices, nos motiva a seguir adelante, a trabajar arduamente por nuestro departamento. Es un reconocimiento por el trabajo que hemos hecho ininterrumpidamente durante 7 meses, hablando con nuestros líderes, conociendo el territorio cundinamarqués, explorando las sugerencias de nuestros cundinamarqueses, de nuestros campesinos, de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes. Qué bueno que los cundinamarqueses reciban de buen ánimo el mensaje que hemos llevado durante este tiempo. Hay algo importante dentro de la encuesta, y es de que usted es la segunda persona más reconocida en el departamento de Cundinamarca por encima del expresidente Álvaro Uribe. ¿Eso qué significa para usted a esta altura de la campaña? Un trabajo con las organizaciones comunitarias de base, con 3.800 juntas de acción comunal, con más de 1.500 asociaciones de campesinos, con más de 2.000 asociaciones de usuarios de acueducto, con múltiples asociaciones de mujeres, con agremiaciones de todos los sectores agropecuarios que nos han permitido conocerles, que nos han permitido trabajar de la mano con ellos, y eso por supuesto motiva un reconocimiento que hoy lo vemos evidenciado en esta encuesta, circunstancia que nos anima mucho, como ya lo dije. Pero siempre se dice que las encuestas las gana el que las paga. ¿Cómo analiza usted de que esta encuesta realmente es un termómetro real de lo que está pasando en Cundinamarca? Desconocemos quién haya pagado la encuesta, encontramos la noticia hoy por diferentes medios nacionales y nos motiva a seguir adelante. Y para finalizar, el mensaje para toda esa comunidad cundinamarquesa de los 116 municipios que hasta ahora lo escuchan. Cundinamarca merece una nueva oportunidad. Queremos el relevo generacional. Estamos cansados de lo mismo. Por eso Cundinamarca masivamente va a confiar en la propuesta de Jorge Rey. En próximos días, semanas, estaremos visitando todo el territorio departamental, llevando ese nuevo mensaje y esperando que muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres de nuestro departamento masivamente nos acompañen el próximo 25 de octubre.